clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 13. Nuestros siguientes invitados son considerados los pioneros de las boy bands. A finales de los 80 y a principios de los 90 eran la sensación. Le abrieron el camino a grupos como Take That, Backstreet Boys, NSYNC y Westlife, entre otros. Ellos son los New Kids on the Block, que aquí están en la casilla número 13 con esto que se llama Hanging Tough. Es una de las canciones que en Colombia fue un éxito increíble, enorme, más que